Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Como siempre, recordarte que puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo y en reemisión tanto los viernes a las 9 de la mañana como los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en la web radioalmaina.org. En este programa número 107 os traemos los siguientes contenidos. Hablamos con dos integrantes de las plataformas Dino a las Torres de Alta Tensión, de Órgiva y del Valle del Lecrín. Os traemos la crónica de la manifestación del pasado domingo No a la Caza con galgos y otras razas. Y en la segunda parte del programa, como siempre, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos! En el último Infoalmaina de 2018 entrevistamos a una integrante de la plataforma Dino a las Torres del Valle del Lecrín. Pues bien, en Órgiva, en las Alpujarras, se ha creado otra plataforma con el mismo fin, que es evitar la instalación de una vía de torres de alta tensión para el transporte de electricidad desde Marruecos hasta el norte de Europa. Para hablar de todo esto tenemos en el teléfono a Alma y a Alex de la plataforma ciudadana Dino a las Torres de Alta Tensión de Órgiva. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues como siempre que aparece un colectivo nuevo en el Infoalmaina, queremos que nos expliquéis cuándo nace esta plataforma, quién la compone y qué actos habéis realizado hasta el día de hoy. Pues así vamos. Entonces, esto aparece como hace escasamente 3 semanas. Los ciudadanos de aquí de Órgiva nos llegó la información a través de precisamente de los componentes de la plataforma del Valle del Lecrín, de que la red española eléctrica tenía el proyecto aprobado ya desde hace muchos años, ya luego os diremos cuántos, sí. Y nos sorprendió tantísimo esta información que de un día para otro se organizó un encuentro aquí en nuestra, le llamamos la capital de la Alpujarra, porque Órgiva como que es el pueblo que recoge a todos los otros pueblos de esta zona. Y con esta noticia la verdad es que salió un efecto demoledor en nuestro sentimiento, porque bueno, somos todos muy amantes de esta tierra y, como te digo, de un día para otro fuimos a esa reunión en la que un técnico del Valle del Lecrín nos daba la información de este monstruoso proyecto en el cual se pretende hacer como un cortafuegos transversal desde el Valle del Lecrín y rompiendo por la zona de la Alpujarra. Entonces, así empezó. Vale. Escasamente hace 3 semanas. Vale, muy poquito tiempo, pero bueno, habéis empezado con fuerza y ya con otra plataforma también en marcha, que es la gente del Valle del Lecrín. Bueno, ¿qué habéis hecho hasta ahora? Supongo que sesiones informativas, ¿no? Sí, hasta ahora desde esta reunión que tuvimos al principio, que fue, ya te digo, a pesar de que no estaba organizada más que casi de un día para otro, acudió bastante gente, pero no teníamos ni... fue en un cuarto casi que nos dejó el ayuntamiento para la reunión, y así todo fue bastante frecuentada por bastante gente, pero claro, fue, ya te digo, todo muy al corre corriendo. Pero desde ese momento nos pusimos a organizar la siguiente, que fue en el teatro que hay aquí en este pueblo, y se juntaron 350 personas, lo cual también fue algo muy sorprendente porque está afectando mucho realmente a toda la población. Bueno, pues para quienes nos estén escuchando, si nos podéis resumir, ¿qué consecuencias tendría? O sea, ¿por qué es por lo que os estáis quejando? ¿Qué consecuencias tendría para Órgiva y para las Alpujarras la instalación de estas torres de alta tensión? Pues ahora viene Alex. Venga. Las consecuencias principales son una pérdida económica para toda la población de Órgiva. Pérdidas porque el turismo rural lo va a afectar mucho y aquí una fuerte fuente de ingreso es el turismo rural, porque los turistas no vienen a ver una línea de alta tensión. Y también otras pérdidas van a ser el valor de las tierras porque y de las casas y de las fincas, porque nadie va a comprar una finca que está al lado de una torre de una línea de alta tensión. Entonces, eso es lo primero. Luego habrá problemas de salud, esto, lo otro, pero nosotros no queremos esto porque es un paisaje precioso y lo va a romper, lo va a romper. Por eso nos oponemos. Bueno, sí, no sé, nos pasamos un poco por encima, pero precisamente hablando con vuestra compañera de las torres de alta tensión de la plataforma No a las Torres de Vallarequín, sí hablaba de que las consecuencias para la salud puede que sean más inmediatas que el tema de la bajada de precios de las propiedades. O sea, sí puede afectar en bastante, y también por el tema del medio ambiente, ¿no? Claro, si quiere podemos entrar un poquito más porque... Sí, entra, claro, cuenta. ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues el tema de las consecuencias para la salud. Lo tenemos muy preparado, ¿no? Sí. Pero esto de estar en el aire, la cosa es que no hay un reserva. Sí que tenemos claro todo lo que afecta. Hemos empezado por el impacto económico porque es lo que más nos ha afectado, así como a donde va la torre in situ, a muchos afectados, ¿no? También hay que decir que para movilizar a la gente del pueblo que no está concienciado en cuestiones ambientales, ese es el argumento que gira, ¿no? Porque claro, a nosotros, por ejemplo, si yo soy ecologista, tengo un interés distinto a la gente del pueblo, pero aquí se ve que el pueblo está unido y rechaza esa propuesta de red eléctrica. Y yo creo que una de las razones grandes es porque ellos tienen miedo de que la red eléctrica nos va a quitar la fuente en sí de ingresos, ¿no? Que es el turismo. El turismo rural. Aquí hay mucho turismo rural en Cortijos y eso yo creo, aparte de unas minas que tenemos, pero esas son muy pequeñas, pero aquí la fuente grande, la gente, el trabajo que hay es el turismo rural. Sí. Además de ser un paraje que es realmente un pulmón medioambiental, entonces se rompería también con este cortafuegos, por decirlo de alguna manera, se rompería el equilibrio de un ecosistema. O sea, date cuenta que al arrasar, no solo desforestar y talar árboles, almendros, olivos centenarios algunos, milenarios, y también gran cantidad de pinos. Todo esto son datos que nos han facilitado, o sea, son datos escritos, no estamos así hablando solo a título de drama, pero también encinas. Entonces, claro, eso supone una pérdida medioambiental, no solo en esa medida, sino también en la ruptura del ecosistema. Date cuenta que si desaparece un eslabón de la cadena, se ve afectado pues no solo la vegetación, sino la fauna y, en consecuencia, pues el desequilibrio, ¿no? Con lo cual supondría, pues imagínate, como una autovía donde se va a desertificar casi. Se ve luego como un cortafuegos en medio de las torres, con la línea. Claro, claro. Hay que imaginarse la línea así, ¿no? De las torres de alta tensión, unas torretas de 60 metros, la media es de 55 metros, la media, la más alta va a tener más de 60 metros, que son mucho más grandes que las torres normales que conocemos, y luego por debajo todo cortado, todo desbrozado, porque no puede haber ni planta ahí abajo, que se ve como un cortafuego grande, ancho, y en medio la línea, por toda la vega. la base de estas torres para posicionarlas tienen una base, algunas de 100 metros cuadrados y otras de 250. Entonces imagínate eso más los accesos para llegar hasta cada torre para poderla, en el caso de que se pudieran llegar a situar, que espero que no sea así, pues imagínate los accesos que hay que romper también, ¿eh? También quiero decir que en Órgiva ya tenemos dos líneas de alta tensión, ya tenemos dos, eso sería la tercera que van a poner, porque aquí hay una línea de 220 kilovoltios y una de 110 kilovoltios que suministra la zona. Obviamente la línea que están planificando ahora no deja ningún beneficio a Órgiva, ¿no? o a la Alpujarra, digamos. La línea es expresamente solamente para transporte, para que se venda corriente barata nuclear de Francia para Marruecos y esto y lo otro y para arriba y para abajo. Pero aquí, para la zona, no es. Vale, vale. Sí, entonces sí que veo esa relación que decía antes. Está claro que para el turismo rural que hay allí, que es gente que ha creado un modelo de negocio y un modelo de trabajo respetuoso con el medio ambiente, pues claro, le afectaría también. Entonces ahí esos dos intereses se ven afectados. También cuando hablamos con la plataforma de Valle Lecrín nos contaban que no ha habido información por parte de Red Eléctrica de España sobre este proyecto y fue uno de los motivos que les impulsó a crear su plataforma. Por lo que me decís, ha ocurrido lo mismo en vuestra zona, ¿verdad? Fíjate que yo apuesto que todavía que hay afectados directamente que van a tener una torreta en su huerta que todavía no lo saben. Porque Red Eléctrica no comunicó en ningún caso directamente con los propietarios afectados. Simplemente pues eso es un, ¿cómo se llama esto? Eso es el interés general. Sí. Y a través de esto ellos tienen el derecho de expropiarse, pum, y te llega la expropiación. Y así de fácil. Claro. Ha habido una falta de transparencia entonces ahí también, claro. Sí. Sí, en un principio además se supone que fue publicado solo en el boletín oficial, pero hasta realmente la Junta de Andalucía quizás podía tener esa información, pero no ha salido a la luz hasta que el Valle de Lecrín hace 3 meses pues dio con esa información y nos la han transmitido a nosotros. La alcaldesa de Órgiva es diputada de Medio Ambiente en la delegación de Granada. Ella debería de haber tenido conocimiento del proyecto, pero no comentó nada. Ya. Luego aquí unos grupos políticos hicieron preguntas y no se contestaron. Entonces, hay bastante ocultivismo a través de las autoridades. Vale. Aunque actualmente, ahora, después de que ha saltado ya un poco toda esta información y estas dos plataformas se han puesto activas, tanto la alcaldesa de Órgiva como la Mancomunidad de Pueblos de la Alpujarra se han posicionado en contra de este proyecto. Bien. O sea, ahora mismo, ya que ha salido todo a la luz, pues sí, como han visto, un movimiento social aquí que ya obedecen al pueblo, como sí, debería de ser. Y las próximas elecciones municipales también, algo tendrán que ver, ¿no? Vale, bueno, estamos hablando muchas veces de la otra plataforma del Valle del Lecrín. Entiendo que os estáis coordinando, ¿no?, entre las dos plataformas, porque es el mismo problema que tenéis en los dos sitios. Estamos muy enlazados, que ellos y nosotros casi como una, como si fuera una. Hay muchas conexiones y enlaces, gente que trabaja en ambas plataformas, uno apoya al otro como puede. Vale, muy bien. Bueno, pues a partir de aquí podéis adelantarnos cuáles van a ser vuestras propias próximas actividades. ¿Vais a dar charlas? ¿Vais a hacer acciones? ¿Qué vais a hacer? Bueno, hasta ahora, desde ahora en adelante, cada martes nos reunimos como plataforma para mejorar y actuar cada vez de forma más amplia, pero ya cada jueves hay como un ritual de concentración en el pueblo, porque jueves es el día donde aquí es el mercado municipal y se reúnen muchísima gente. Bueno, date cuenta que, bueno, yo no sé si vosotros habéis disfrutado alguna vez de poder estar en esta zona de Granada, pero aquí sí, concretamente en Órgiva y lo que es la Alpujarra, confluyen 75 nacionalidades diferentes. Es algo muy peculiar en cuanto a que no solo por el microclima que tiene un clima muy especial que va desde el clima alpino hasta el clima tropical en una distancia relativamente corta, uh-huh. y eso da una calidad de vida pues realmente de mucha belleza y de, bueno, donde aquí la gente confluye desde todas partes del globo y eso hace también que mucha gente se sienta afectada y en consecuencia hayan también puesto su granito de arena para colaborar con esta plataforma y transmitirla ya a, también a sus, incluso a sus países. O sea, de hecho, uh-huh. estamos haciendo contactos con la UNESCO, con el Parlamento Europeo, se está comunicando a todos los medios de prensa que podemos y realmente creo que eso, que se está actuando de una forma muy activa, pero claro, es lo que estamos también conscientes de que es un monstruo económico muy grande y tenemos que estar con muchas ganas. Claro, entonces, porque... bueno, en cuanto a lo que me preguntabas de qué es lo que está ahora listo, se están haciendo las alegaciones, que de hecho Lecrín ayer las presentó ya y nosotros, en la medida que nos hemos enterado más tarde, pues estamos todavía en ese proceso. El proceso de alegaciones es algo realmente muy complejo porque hay que hacer un formato jurídico buscando leyes donde puedas alegar en contra de cada alteración, ¿no? Tanto física como medioambiental, como para la salud. O sea, recoger todos los aspectos de la legislación donde de alguna forma se pueda reconocer el que este proyecto es inviable. Uh-huh. Y se están descubriendo pues eso, bastantes vacíos legales en el propio proyecto y eso es lo que nos está también dando un ánimo de que este proyecto pueda llegar a paralizarse, ¿no? Porque entonces ahora mismo, además de todos los jueves, en la medida que te decía antes, perdona, de que el mercado municipal es el ¿cómo se llama? El día del mercado, le llaman uh-huh. aquí. Le llaman el jueves, entonces es un día donde hay un mercado en la calle y se reúne muchísima gente de toda la Alpujarra. Entonces, cada jueves va a haber puntualmente una mesa informativa donde también se van a presentar las alegaciones para que la gente que quiera realmente manifestar su voluntad tiene que ser a través, es que esto no podemos hacer una queja individual de a mí no me va bien que esto vaya aquí, tiene que ser claro. algo que va dirigido a una institución determinada que en concreto, bueno, cuando vengáis por aquí y se va a publicar, hay una página web donde se van a publicar las alegaciones, que te la digo, ahora mismo es alpujarra.dinoalastorres.org. Entonces a través de esta página se pueden presentar las alegaciones, pero también luego físicamente pueden tener el formato en papel, pero hay que llevarlos al encabezamiento de la administración propiamente dicha. No se puede presentar en el ayuntamiento, sino a la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de Granada, uh-huh. la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. Vale. Vale. Entonces eso tiene que ser algo muy formalizado y algo realmente en un ámbito y en un marco totalmente legal, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, lo que está en embrión, pero sí ya como un proyecto real, es que el día 28 de febrero, como Día de Andalucía, pues vamos a tratar de hacer una manifestación y para que, bueno, cada vez se pueda ampliar más el conocimiento a todos los ciudadanos de no solo de la Alpujarra, sino, mira, gracias a vosotros nos estáis facilitando que difusión de la difusión de información. Eso es en este momento es crucial, porque el 7 de marzo termina el plazo de las alegaciones. Uh-huh. Era poco tiempo para actuar. Claro, y ese plazo lo implanta la Red Eléctrica Española. O sea, ellos juegan no solo con la ventaja de que no han publicado, no han hecho público este proyecto, y cuando te enteras de que está, pues hay un plazo a presentar alegaciones muy corto, y ellos son conocedores de que presentar alegaciones es un trabajo claro, muy grande, ¿no? Pero bueno, estamos ahí a contrarreloj con eso. Es práctica habitual, de hecho, de empresas y de administraciones dar plazos muy cortos porque saben que no, luego no hay tiempo de presentar. Entonces, si hay un plazo tan corto para presentar alegaciones, significa que el proyecto está en marcha y que lo quieren ejecutar pronto, ¿no? Sí, claro. Sí, pero lo vamos a parar. Sí, por supuesto. Tienen que estudiar las alegaciones también antes y tienen que dar respuesta a ellas. O sea, tienen que argumentar cada alegación y... Eso, el asunto de las alegaciones es crucial. Y yo creo que la única manera de paralizar este proyecto es presentar un montón de alegaciones individuales. Quiero decir que no es suficiente que la plataforma prepare un escrito y que todo el mundo le firme, sino que cada persona se busque sus argumentos y haga una alegación individual. La idea de la plataforma es de inundar, ¿cómo se dice? Inundar las oficinas con alegaciones, porque ellos tienen la obligación de responder cada una. Porque vale, claro, si hay una sola con un montón de firmas, es mucho más fácil, como en comparación con que haya 25.000 alegaciones. Claro, ojalá que llegásemos a esta cifra. Muy bien. Muy bien, pues... De todas formas, el formato va a estar redactado, o sea que no es que alguien se tenga que inventar la forma de hacerlo, sino que hay un formato hecho donde va a facilitar mucho que cada persona pueda presentar su alegación. Vale, pues precisamente has dicho la página web ya, bueno, la pondremos también en la entrada de este programa, en la web de Radio Almaina, pero si queréis decir también, aparte de la página web, redes sociales donde se puede encontrar más información. Hay otra que es dinoalastorres.org, ahí también hay mucha información. Y tenéis cuentas en Facebook, creo, en... Y luego en Facebook y en Twitter. Yo no sé. Nosotros estamos muy poco puestos en informática. Vale, pero bueno. Igual, también con Alpujarra Dino a las Torres, en Facebook y en Twitter también aparece. Vale. Y bueno. Lo pondremos en la página, no os preocupéis por eso. Bueno, sí. Si queréis decir algo más. Bueno, que además de agradeceros muchísimo vuestro apoyo, me gustaría enviar un mensaje de... para compartir con no solo los ciudadanos de aquí, sino con cualquier ser humano, porque esto es una alteración no solo a la integridad por la falta de respeto a la libertad de simplemente de ser informado, pero no solo eso, sino a la invasión de una zona donde todos podemos disfrutar de ella. Y me parece que a las alturas que estamos, con todo lo que está pasando en el planeta, los poquitos sitios que queden, que todavía se pueden preservar, creo que todos deberíamos tener ese sentimiento de tratar de cambiar algo, la conciencia de que no tenemos que apoyar para nada acciones tan brutales. Entonces, en la medida que podamos, tenemos todos que actuar, porque a veces tenemos esta actitud de que, bueno, es que claro, uy, no hay quien pare esto, son grandes empresas, que pero todos sabemos que cómo está el planeta, y ya hay muchos países que han tomado conciencia activa de tratar de preservar el planeta un poquito más. Entonces, a esto lo tenemos aquí ahora, y creo que, bueno, que nos afecta a todos realmente. Y este tipo de empresas... Invito a todos a que vengáis a la Alpujarra también. Claro, muchas gracias. Este tipo de empresas y este tipo de acciones se han parado antes y se pueden parar. Bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo, Alma y Alex. Muchas gracias a vosotros. Y tenéis los micros abiertos para que nos sigáis enviando información y para que volváis a hablar, si queréis, de cómo va evolucionando esto, ¿vale? Sí, con mucho gusto. Venga, pues buenas noches. Gracias a vosotros. Qué bonito que haya una radio como la vuestra. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Chao. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Bueno, pues como acabáis de escuchar, hemos hablado con la gente de la plataforma Dino a las Torres de La Alpujarra y queríamos también hablar de nuevo con la plataforma Dino a las Torres de Valle del Lecrín, que les entrevistamos en el último programa del año anterior, pero queremos que nos ampliaran información de lo que han estado haciendo hasta ahora. Y para eso tenemos al teléfono de nuevo a Rose de esta plataforma. Buenas noches, Rose. Hola, Antonio. Buenas noches. Bueno, ¿cómo pues estás? Muy bien. ¿Has podido escuchar lo que han dicho las compañeras de La Alpujarra? No muy bien. No muy bien, pero bueno, me hago cargo porque hemos estado juntos ayer también. Vale, perfecto. Bueno, pues sí queríamos que nos dijeras desde la última vez que te entrevistamos en qué actividades habéis estado haciendo desde la plataforma, desde Valle del Lecrín. Bueno, principalmente se han presentado dos alegaciones muy importantes. Uno, la ha presentado con el apoyo de una consultora que es Nubia, de abogados y de expertos en medio ambiente, un grupo de empresarios del Valle que se han organizado en una coordinadora y han elaborado una alegación objetando el plan de impacto, el estudio de impacto ambiental de Red Eléctrica. Uh-huh. Y otra, que es una cooperativa agroecológica, Los Ortigas, en Durcal, sí. Que han presentado ellos a su vez una otra alegación también coincidente con la de Nubia, pero amplía más en determinadas áreas, como por ejemplo la afección a la fauna, a la flora, ¿no?, a las aves. Se han detenido más en eso. Estas dos alegaciones se han presentado el día 5 en Granada. El día 6, ayer, en la noche, hemos tenido una reunión a la que han asistido en más de 600 vecinos. Bien. Para explicarles los contenidos de ambas alegaciones. Y los puntos que se han cuestionado en el estudio de impacto ambiental de Red Eléctrica. Esto es lo más importante que hemos hecho. Hemos seguido, de todas maneras, informando a los vecinos, haciendo movilizaciones y reuniones y mesas informativas. Sí, se ve desde luego que desde que empezasteis están teniendo más afluencia las reuniones informativas, ¿no? Ya está, digamos que ya está llegando la información a más partes del pueblo y de la zona, ¿no? Sí, yo creo que está llegando a mucho más pueblos. Por ejemplo, en mi pueblo, que es uno de los últimos del Valle, es Albuñuelas, ya hemos tenido por lo menos dos reuniones con vecinos desde la última vez que hablamos sobre la materia. Entonces, la gente cada vez toma más conciencia del tema y en términos generales el rechazo es prácticamente unánime. Tenemos muchas más firmas también, estamos por encima de 10.000 firmas ahora mismo, ¿no? Entonces, pues sí, se siente un movimiento que es cada vez más fuerte y una sensación de unidad frente a este problema de todos los vecinos de la comarca. Perfecto. Y como hablaban las compañeras, también estáis comunicando, os estáis comunicando y estáis coordinando, ¿no? O sea, básicamente es el mismo problema. Exactamente. Estamos coordinando con Alpujarra y justamente hoy se ha tomado contacto con gente en Níjar, en Almería también. Porque tú sabes que este proyecto llega hasta Almería. Claro. Entonces, la idea es cuanto más de nosotros estemos juntos y trabajando en coordinación, pues mejor, porque nos afecta a todos. Nos alegra escuchar eso. Muy bien, pues si quieres recordar un poco vuestra forma de contacto para la gente que pueda seguir informándose de los actos que vais haciendo. Tenemos una página de Facebook que es Dino a las Torres y también una web que es dinoalastorres.org. Allí está mucha de la información, están colgadas las alegaciones también para quien quiera consultarlas y en general es una página que se está moviendo muchísimo, ¿no? A través de esa página también se pueden poner en contacto con nosotros. Perfecto, pues una vez más, muchas gracias por tu tiempo y lo mismo no, digo. No, al contrario, que Antonio, muchas gracias por vuestro interés. Venga, pues seguimos informando. Venga. Venga. Gracias, chao. Un abrazo. Hasta luego. We'll be right back. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hoy, domingo, día 3 de febrero, había convocada una manifestación con el lema No a la caza con galgos y otras razas. Ahora mismo, cuando son las 12:30, todavía está la gente concentrada en los Jardines del Triunfo y hay unas 50-60 personas. Hola, soy Ricardo Morales, soy el coordinador de la plataforma NAC aquí en Granada. NAC es un colectivo aconfesional, apartidista, sin ánimo de lucro, que empezó en Madrid hace 10 años para denunciar el uso y abuso de galgos y otras razas en la caza. Empezaron en Madrid hace 10 años, es el tercer año que lo hacemos aquí en Granada y nuestro objetivo es denunciar, por supuesto, el uso y abuso que se hace del campo. El campo pensamos que hay animales para cazar y la mayoría de los animales que se cazan proceden de granjas que se crían durante la temporada de no de caza y después se insertan en los cotos de caza, con lo cual la parte esa que se dice de control cinegético es una estafa, porque el control cinegético no se realiza por un exceso de especies, sino que las especies se introducen en el coto de caza para que la gente pague por cada pieza derribada y por cada puesto. Denunciamos la parte que quieren asumir ellos que es deporte. No es deporte porque en el deporte las dos partes saben que están practicando un deporte. Esto simplemente es una forma de saciar unos impulsos, no vamos a decir primarios, tampoco vamos a llegar a decir sádicos ni psicópatas, porque tampoco queremos entrar en la parte psicológica de la gente, pero sí de falta de corazón, de falta de corazón. Disparar a un animal por deporte no es un deporte, es una forma de oprimirlo y el uso que se le da a los perros es penoso. Ya vimos hace poco la noticia de los perros que se despeñaron persiguiendo un ciervo y eso es solo la punta del iceberg, solo llegan las noticias que tienen esa relevancia. Después cada año las perreras se llenan de perros que están abandonados, de galgos ahorcados, de podencos pisados por coches. Entonces, no se hace, es totalmente inmoral y aparte el trasfondo que tiene al final es que sufre el campo, sufren los perros, las plantas sufren del plomo que todos se envenenan los ríos. El objetivo está claro, el objetivo es que la caza se legisle, que los perros se legislen. Tenemos una ley que dice que los perros son potencialmente peligrosos, pero estos perros que, entre comillas, son potencialmente peligrosos porque están entrenados para matar y están entrenados para pasar hambre y cuando salen al campo matar y recibir un trocito de carne como consuelo, esos perros tienen un cierto grado de más peligrosidad y deberían estar chipados y controlados porque al principio de la temporada hay un número y cuando acaba la temporada hay un número distinto. Como he dicho antes, muchos acaban ahorcados, muchos acaban tirados en el campo. Entonces exigimos que haya primero la abolición de la caza, por supuesto, y segundo, si no se conseguimos que haya una abolición de la caza a primera instancia, que haya un control de verdad de las especies que se usan, y las especies que se usan al final son perros, hurones. Y ya está, darle las gracias a todo el mundo que viene, darle las gracias a la radio por hacernos eco y hacer un llamamiento a la gente para que se posicione, porque si no te posicionas no muestras tu desconformidad. Está muy bien que nos manifestemos por Twitter, por Facebook, de las cosas que no creemos convenientes, pero la lucha tiene que ser en la calle. En la calle es donde uno tiene que demostrar su disconformidad. Cuando la gente se conciencie y de verdad sepa el alcance y el problema real, es cuando uno puede tomar decisión. Y nos intentan acallar durante muchos años, pero cada vez es más difícil acallarnos. Y somos la voz del que no se puede defender. ¿Dónde podemos obtener más información para la gente que esté escuchando y que quiera saber más todo lo que has contado y ampliar información? Sí, pues como he comentado, la plataforma es Plataforma NAC. Empezó en Madrid hace 10 años. Tenemos Facebook en Plataforma NAC, Instagram, Plataforma NAC también, y el Twitter, Plataforma-NAC. Muy bien, muchas gracias. Nah. Vergüenza me daría y de cacería. Vergüenza me daría y de cacería. La concentración se pone en marcha en dirección a Gran Vía y hay cerca de 100 personas caminando por la acera en estos momentos. Maltrato animal al código penal, maltrato animal al código penal, maltrato animal al código penal. manifestación que transcurre ahora por la acera, recorriendo la calle Gran Vía desde los Jardines del Triunfo en dirección a la Plaza Isabel la Católica. Han acudido pues cerca de 100, 150 personas, entre ellas hay asociaciones protectoras de animales, así como muchos activistas y por supuesto un montón de perros y perras, galgos, podencos y de otras razas, mestizos, etcétera, que acompañan esta marcha. La mayoría de las personas llevan carteles denunciando la situación que viven muchos animales debido a la caza. La manifestación, después de una pequeña parada en la Plaza Isabel la Católica, sigue por la acera, hasta bajando por Reyes Católicos hasta llegar a la Plaza del Carmen. Una vez en la Plaza del Carmen, cerca de un centenar de personas que han recorrido la Gran Vía y la calle Reyes Católicos se posicionan en círculo alrededor de la pancarta y en breves momentos se va a leer el comunicado. Como en cualquier modalidad de maltrato, los verdugos terminan por convertir en culpable a la víctima. La Federación Española de Caza recomendó a los suyos que no divulgaran imágenes de este tipo, porque podrían ser malinterpretadas por la sociedad. El mensaje último es el de siempre. Se trataba de un caso aislado, un suceso accidental. Es otro caso aislado que nada representa al colectivo. Cada semana nos despertamos con noticias macabras que narran el horror del hallazgo de algún o algunos perros tiroteados o arcados en un árbol, como parece ordenar su criminal rito. Más casos aislados para los integrantes del sector cinegético. Según la estadística oficial elaborada actualmente por el gobierno, solo en 2015 esos casos aislados provocaron el asesinato legal de 20.922.143 individuos de las más diversas especies, desde córvidos hasta ciervos, pasando por zorros, por lobos, por muflones. A esa inherente cifra debemos añadir las procedentes de prácticas furtivas, por razones obvias ajenas a la estadística. Los incontables perros que corrieron la misma suerte que los del vídeo, o los 50.000 que según los datos más fiables abandonan cada año en campos, montes, carreteras. También hurones, aves de cetrería, quienes por caber, según comunidades en esa infame denominación de alimañas, ni siquiera cuentan para los informes. La práctica cinegética no es una tradición, no es parte de nuestra cultura, no es un deporte, no es un modo de disfrutar la naturaleza, ni supone la defensa del mundo rural. La caza hoy es ejercicio legal de la psicopatía, matar por matar, y un negocio que según sus propios números factura al año más de 3.635 millones de euros a costa del sufrimiento animal. En fecha tan simbólica en la que el fin de temporada marca el principio del tormento anual de los galgos, desde la defensa de las víctimas y desde la conservación de un medio natural que corresponde en usufructo a cuantos habitan el planeta, exigimos un claro posicionamiento y la adopción de las medidas necesarias para que el exterminio sistemático de la vida se convierta en un lúgubre recuerdo del pasado. Con perro, sin perro, con armas o sin armas, ¡no a la caza! ¡No a la caza! ¡No a la caza! ¡No! Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Iniciamos nuestra habitual sección de convocatorias. Empezamos con mañana viernes día 8, hoy si nos escuchas en remisión, a las 8 de la tarde, Cineclub en el Centro Social Ocupado La Redonda, en esta ocasión con la película 52 Martes, dirigida por Sophie Haidt en 2014. La Redonda está en camino de Ronda 190. El sábado, a partir de la 1 del mediodía, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras inicia la campaña para denunciar la explotación laboral en las franquicias de Pizza Hut de Granada, con una concentración. El acto de protesta será en la franquicia de Pizza Hut del Paseo Emperador Carlos V, número 16, en el Zaidín.

pues hasta aquí este Infomaina número 107. Os recordamos que podéis escuchar todos nuestros programas anteriores en la web radioalmaina.org. Antes de despedirnos, un pequeño recordatorio por si no lo habéis oído suficientemente esta semana. Oye, ¿sabes que Radio Almaina va a pinchar un barril para financiarse? ¿Qué dice? ¿Cuándo? ¿Dónde? El sábado 9 de febrero, desde la 1 del mediodía, en el Jergón Bar. Y aunque seamos ardillas, podremos comer, porque habrá tapas veganas y vegetarianas. Vale, apunta, apunta. 9 de febrero, 1 del mediodía, barril en el Jergón, en Cuesta del Realejo número 10. Radio Almaina, la radio libre de Granada. Y por último recordamos también que aparte de escuchar InfoAlmaina podéis estar al día de las convocatorias de los movimientos sociales granaínos visitando la web de la Agenda Almaina, que es agenda.radioalmaina.org. Ahora sí, nos despedimos. InfoAlmaina todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres y este viernes 9 en el barril de Radio Almaina de Jergón. Este sábado, madre mía, este sábado 9 en el barril de Radio Almaina en el Jergón. Hasta la semana que viene. Hasta luego.